Enredando las Mañanas. De 10 a 12 horas. Información alternativa, comunitaria y popular. Volver a los 17, después de vivir un siglo, es como descifrar signos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Hecha por vos, hecha por todos y hecha todas. Por vos, hecha por todos y todas. En este instante fecundo. Enredando las mañanas. Se va enredando, enredando. Información. Brotando. Hecha por vos, hecha por todos, hecha por todas. Ya estamos en el aire de este Enredando las Mañanas de jueves y ya estamos comunicados con Matías Arriola allí en La Rioja. Buenos días, Matías. Buenos días, Dani. ¿Cómo andás? Bien, bien. Acá en esta mañana fría de la ciudad de Buenos Aires ha vuelto el invierno. No sé allí, pero aquí volvió el invierno. Y acá está un poco más frío, pero no deja de ser La Rioja. Ah, está, está. Hay solcito, está despejado. Bueno, bueno, un poquito de envidia comenzamos a sentir inmediatamente. Matías, antes de abordar el tema concreto, yo quería simplemente desearle mucha suerte para esta noche, señor. No sé cómo lo está viviendo. Y yo le deseo también mucha suerte a usted para esta noche. Claro, suertes coincidentes, ese es el único problema. No sé. ¿Y a mí qué me dicen? Va a ganar el mejor. Claro, obvio. Va a ganar el mejor. ¿No me escuchan a mí? ¿La escuchás? El mejor 9, eso quise decir. Bueno, así estaremos entonces, más que en la expectativa, estaremos mirándolo porque es para, por lo menos para mí, es casi inevitable, ¿no? Y sobre todo un Argentina, Uruguay, Uruguay-Argentina. Y dice que es un clásico, así que los clásicos nunca se sabe quién va a ganar. Uruguay está primero por diferencia de goles, uh-huh. Así que estamos, como diría un futbolista, estamos en un buen momento. Estamos en un buen momento, exactamente. Pero bueno, por el otro lado también no se olvide que dicen que técnico que debuta no pierde, por lo menos, ¿no? Y Escoba Nueva barre bien. También. Ese es otro. Ese es otro dicho. Bueno, si te parece, Matías, vamos al tema que nos convoca. Dale. Bueno, vamos a eso. Momento crucial en este momento en Brasil. Primera acción, sí, del debate de últimos meses. Este es el momento crucial en este momento. Están entonces respondiendo los senadores sí o no a la pregunta de que le hacía este proceso de impeachment, si la presidenta Dilma Rousseff cometió o no crimen de responsabilidad fiscal, tal como les indicaba la directiva del Senado en este momento. Vamos a escuchar. Se aprueba que se condene a la presidenta por un crimen de responsabilidad fiscal. 61 senadores han votado por el sí. Votarían 20, han votado mejor absolver a la presidenta y que retorne a su cargo como jefa de Estado. En este momento el sí, que requería 54 votos a favor, cuenta con 61 y 0 abstenciones. Es la decisión de este grupo de parlamentarios. Fíjense ustedes allí las imágenes en vivo y en directo. Para este día crucial, para la historia, para la democracia golpeada de esta nación suramericana. Compartíamos este audio de Telesur, en lo que nos parece que es haber redondeado el golpe de Estado a Dilma, golpe que comenzó, según nuestra opinión, por lo menos desde el momento que asumió, ¿no?, su segundo mandato. Por más que quiso pegar un viraje económico hacia la derecha, eso tampoco le alcanzó. Bueno, Matías. Sí, bueno, ese audio fue el momento que se votó, ¿no? Un poco dándole continuidad a la entrevista que se hizo ayer en Enredando. Sí. Vamos a pasar una entrevista al mismo persona, Oliver, de Media Ninja. Ajá. Pero ya eso fue a las 8 de la noche. Ya está, se nota que está cansado. Oliver hizo cobertura en el Senado de Brasil. Uh-huh. Los 5 días, y bueno, y va a contar un poco también, avanzando un poco en la interpretación de por qué pasó eso y cuál es el panorama que se viene también de en Brasil, ¿no? Como, bueno, toda Latinoamérica de luto por este golpe institucional, ¿no? Brasil, digamos, vos decías que hizo un vuelco a la derecha. Recordemos que el PT gana con la alianza con el partido que después le hace el golpe, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Es cierto, en la misma alianza estaba la simiente, ¿no? De la trampa. La trampa, exactamente. Así bueno, que cuando vos quieras. Sí, yo dejaría el audio, que creo que es bastante análisis. Bien. Ahora, de cómo se dio y también un poco el devenir de Brasil, de los movimientos sociales y de los medios alternativos que vienen trabajando. Solo contar, digamos, Media Ninja ayer le llegó al 1 millón de me gusta en su fanpage de Facebook. Mirá. Bueno, un medio que ha logrado de alguna manera romper un poco el cerco informativo con transmisiones en vivo, etcétera, etcétera, y muy interesante el trabajo en ese sentido comunicacional que viene realizando desde el 2013, si no me equivoco. Claro. Mirá vos. Bueno, también pensarlo como ejemplos de comunicación alternativa, ¿no? En otro aspecto de esto que estamos hablando. Exacto. Sí, invitamos a la audiencia a que vea un poco la mirada de Brasil, pero no la de que llega a los medios masivos de acá. Uh-huh. Sino de otra mirada de Brasil, ¿no? Es Media Ninja, jornalista, hay una lista de un fenómeno nuevo en Brasil también, que antes no había tantas redes de comunicación como ahora. Claro. De medio alternativo, ¿no? Sí, se entiende. Bueno, vamos con la entrevista entonces. Dale. Muchas gracias, Matías. Un abrazo. Hasta luego. Vale, bueno, muchas gracias por esta entrevista. Se imagino que están en un momento así medio bajón, pero bueno, nos parece que es importante también rescatar de todo este proceso, toda la lucha que han dado los movimientos sociales y los medios alternativos, como en Media Ninja que estás tú. Y bueno, nos gustaría hacerte un par de preguntas para también entender, ya que el cerco mediático siempre ha sido muy fuerte en Argentina, para poder dimensionar este proceso. Claro, dale, decime. Bueno, primero que te queremos preguntar, digamos, ¿no? Como en este proceso, la Fiscalía Federal, que inició el proceso, reconoció que no hay fundamentos para desplazar a Dilma del cargo. ¿Cómo se justifica que el Senado hoy haya apartado con 61 votos a la expresidenta ahora? Ya, es simple, se justifica porque es un golpe. Entonces, es un golpe institucional, es un golpe que dio el Congreso, pero hay varias cosas que no han respetado de las leyes, y sin embargo, y también el gobierno interino ha hecho varias cosas en contra de toda ley. Por ejemplo, el gobierno interino no hubiera podido cambiar los ministerios, no hubiera podido cambiar leyes, no hubiera podido cambiar mandar leyes. Uh-huh. Al Senado y al Congreso. Pero verdaderamente se trata de un golpe, y eso hay varias pruebas que lo manifiestan, y si bien es un golpe disfrazado, un golpe blanco o blando, podés decir, por más de que el proceso no se sustente jurídicamente, que haya organismos y organizaciones del propio Estado que estén descalificando cómo fue el proceso y que no hay sustento para el impeachment, la mayoría de diputados y la mayoría del Senado actuó como si eso no importara. Siguieron adelante y se llevaron puesto también en convivencia y en ¿cómo se dice? Con la Corte Suprema, que también la Corte Suprema, uh-huh, el sistema de justicia estuvo, digamos, en convivencia con el impeachment. No por nada el presidente de la Corte Suprema estamos ante una situación de, bueno, de quiebre del régimen democrático dentro de la propia democracia. O sea, seguís teniendo las instituciones, seguís teniendo congresos, seguís teniendo Senado, no es un golpe militar, tenés un presidente, sí. Pero la forma en que todo eso fue conformado fue con el voto de 54 millones de personas. Sí, claramente es algo que se viene repitiendo en distintos países como Honduras o Paraguay. Ahora está pasando esto en Brasil. Claramente no fue un proceso meramente jurídico, sino político, por estos mismos argumentos que estás dando tú. La pregunta que te quería hacer era con respecto a por cómo en este proceso que tuvo 5 meses, el PT no pudo revertir los 8 votos que lograron la institución. O sea, cómo el PT no pudo, cuál es el desgaste que ha tenido el PT por el cual no ha logrado revertir, teniendo algunos cartas a favor, como la parte judicial, donde se demostraba que era inconstitucional o no tenía ni siquiera argumentos para poder destituir a Dilma, ¿por qué el PT no tuvo esa fuerza que en otros momentos sí la ha tenido? Eso, bueno, para entenderlo tenemos que entender la historia de política de Brasil y cómo el PT llegó al gobierno con un pacto con un partido que es el PTB. Que es el partido de centro, que ha hecho el pacto histórico, que es ahora el Temer que está gobernando. Y, digamos, lo que le ha permitido gobernar al PT no fue solo la fuerza propia, es un proceso muy diferente, por ejemplo, al de Venezuela, o incluso al de Argentina con el peronismo, que es diferente. Acá ha sido un pacto de gobernabilidad con un partido que históricamente oscila entre, es un partido de centro, pero que oscila según conveniencia entre derecha e izquierda entre comillas, y ese partido ha decidido traicionar al PT, sacarle la fuerza política, sacarle los votos en diputados y en senadores y aliarse con el partido de derecha. Uh-huh. Entonces, el PT no tenía más con qué negociar porque Dilma estaba apartada, no tenía nada que ofrecerle a los senadores. Temer sí tenía porque tenía un gobierno que ofrecer, o sea, plata concreta que tiene cada ministerio para ofrecer. Entonces, podía negociar los votos con cosas concretas. Dilma lo único que podía ofrecer era, si yo vuelvo, voy a llamar elecciones generales. Y esto, por más de que como principio tiene mucho más que ver con la democracia y con los valores y con el respeto, a nivel político, en el juego político, el PT se quedó sin margen. Uh-huh. Sin nada con qué negociar con un partido de centro que no le interesaba más, porque ya había decidido desde hace mucho tiempo, a partir de también lo que fue todo el proceso con Cunha, el PT llegó a este proceso porque ha aceptado negociar, por ejemplo, que Eduardo Cunha sea el presidente de la Cámara. Entonces, claro, después se llega a la instancia donde el propio se lo denuncia por las cosas que Cunha ha hecho y por la corrupción que lleva, pero eso también, digamos, lo pone en jaque político y el proceso fue iniciado por una venganza de Eduardo Cunha, que lo dijo literal: si el PT me pone los votos para que me saquen el mandato, yo le voy a hacer el impeachment a Dilma. Y lo dijo y lo hizo. Digamos, como inició el proceso y fue el articulador por detrás de las sombras, Cunha, que fue el que hizo que se consiguiera pasar en el diputado, que fue el primer paso fundamental para él. Con lo cual, bueno, el PT, si bien la fuerza de los movimientos sociales, toda esta lucha de 5 meses ha mostrado que los movimientos sociales están muy activos en Brasil, que están muy vivos y hay mucha gente que sale a la calle, eso no se traduce en poder político concreto hoy en día, porque Brasil es un país también continental, es gigante. Entonces, las fuerzas políticas y los armados políticos son diferentes. Bueno, sí, precisamente quería hacer esa pasada de página y hablar un poco de los de abajo, no los de arriba que están en el Congreso, sino de las calles, que han habido grandes movilizaciones incluso en estos días en distintas ciudades de Brasil, y también cortes de rutas en distintos puntos de ese país continental que nombrabas tú. ¿Cuál es la perspectiva de para ti nomás de los movimientos sociales, cómo sigue esta lucha y cómo sigue Brasil a partir de este momento, donde Temer también en su discurso, donde asumió, digamos, el cargo de presidente, también fue bastante duro a que le sigan diciendo que es un golpe? Mirá, lo que se viene por parte del gobierno del golpista es un proceso de criminalización y represión muy grande, y ya se está notando, y ahora que se consolide el golpe va a aumentar. y eso, todos los movimientos sociales, nosotros Ninja nos consideramos dentro de los movimientos sociales, somos un movimiento social dentro de la comunicación, sí. Todos los movimientos sociales tenemos muy claro que lo que se viene ahora es una fase represiva, con herramientas que vamos a ver hasta dónde llega y qué nivel de violencia el Estado va a implementar, pero está muy claro que va a haber represión a los movimientos sociales y persecución y criminalización. Y del lado de los movimientos sociales, todo este proceso ha articulado dos grandes frentes, que son el Frente Pueblo Sin Miedo, Pueblos Sin Miedo, y el Frente Brasil Popular, uno más vinculado al campo del PT, que es el Brasil Popular, y al MST, y otro más vinculado a un campo que era más de oposición por izquierda, pero que ante la situación de golpe ha hecho una alianza para la luchar. Sí. Y esos dos frentes están en la calle. Hoy mismo, ahora, yo estoy yendo para la explanada de los ministerios, donde hay 500 personas del Levante Popular de la Juventud, que es uno de los movimientos grandes, están declarando desobediencia civil. Entonces, lo que se viene va a ser también un recrudecimiento de la lucha de los movimientos sociales, cortando rutas, ocupando espacios, digamos, peleando contra el gobierno, que la lectura de los movimientos sociales es claro, esto es un golpe que viene para retirar los derechos y para reprimir a la clase trabajadora, entonces se va a luchar contra eso. Bueno, Oliver, muchas gracias por esta entrevista. Imagino que está hace varios días que estás ahí cubriendo en el Senado y con mucho agite. Te mandamos un fuerte abrazo. No sé si querés agregar algo más. No, es eso. La verdad que abrazo para ustedes también. Y sí, así es una maratón. Así venimos cubriendo, sí, dentro del Senado, pero en 5 días de votación, uh-huh, y también en las calles. Y tenemos mucha convicción de que la lucha sigue, de que este es un paso, digamos, que va a cambiar el escenario, pero que lo que redobla es la apuesta por seguir luchando, y eso es lo que estamos comunicando en este momento, y uh-huh, eso es lo que estamos apuntando desde la comunicación y desde los movimientos de calle, y también en las redes sociales y en internet. Bueno, Oliver, ya posteamos también algo en nuestra fanpage para que la gente vea un poco la cobertura que han realizado Media Ninja y otros medios como Jornalistas Libres, que sé que trabajan en conjunto, sí, muy duro. Y bueno, eso, mucha fuerza y vamos arriba, Latinoamérica. Vamos arriba, sí, vamos que hay mucha lucha por hacer ahora. Dale, arriba. Colombina puso en sus ojeras humo de la hoguera de mi corazón. Aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar un clon. Cruza del palco hasta el coche la serpentina nerviosa y fina, con un pintoresco broche sobre la noche. Te quiero conocer, saber a dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. Adiós, adiós, adiós, ¿quién sos? ¿Me conoces? Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán. No finjas más la voz abajo el antifaz.